Radio Naval presenta Un Minuto con la Voz del Mar. Cuidar los océanos también empieza en nuestras decisiones diarias. Adoptar un consumo más sostenible es una de las mejores formas de protegerlos, especialmente reduciendo el uso de plástico, ya que gran parte termina contaminando el mar. ¿Qué podemos hacer? Usa bolsas reutilizables de tela en lugar de fundas plásticas. Evita vasos, platos y cubiertos desechables. Mejor lleva tus propios utensilios o recipientes. Compra alimentos a granel y reduce los empaques innecesarios. Prefiere envases retornables de vidrio y botella reutilizables. También puedes elegir cosméticos con ingredientes naturales y evitar productos con microplásticos. Al proteger los océanos, protegemos el agua. Protegemos el futuro del planeta y, por lo tanto, nuestra propia vida. La Voz del Mar por la protección de los océanos. Radio Naval, 1510 AM.